Y qué importante y qué positivo es abrir este espacio de la opinión, de la palabra, junto a los poetas. Hoy nos acompaña Marsal Font de España y César Cano de Colombia, quienes participan en el evento Ruta Poética, que se lleva a cabo con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad Indoamérica. También estamos con Mireya Ortega, organizadora de esta propuesta poética. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días. Voy a empezar con usted, Mireya, a ver si es que nosotros podemos conocer un poco cómo se ha ido dando el desarrollo de esta ruta poética. Bueno, en primer lugar, buenos días a la audiencia que tiene este importante programa. Y pues la ruta poética, afortunadamente, se ha ido dando de la manera en que lo hemos anhelado. Nosotros estaremos recorriendo lo que es la sierra, la costa y el oriente. La inauguración de la ruta poética del Ecuador, que es la primera ruta que se da, estará inaugurándose el día de mañana, justamente a las 7 de la noche, en el Auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura. Una de las finalidades de esta ruta poética es mostrar la diversidad o la poética del mundo, y para eso nosotros tenemos este grupo de poetas que vienen de España, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Obviamente que estaremos también un grupo de poetas nacionales conformando un cartel de o una cartelera de 10 personas que haremos el recorrido. ¿Es la primera propuesta de ruta poética? Sí, es la primera propuesta de ruta poética en el Ecuador. ¿Cómo se selecciona los poetas? Bueno, a través de, sí, un consejo editorial, porque el consejo editorial que se ha formado para esto, todos quienes estamos vinculados con la organización somos escritores y particularmente poetas. Entonces, tomando en cuenta que la narrativa siempre tiene su grupo de lectores, hablamos del cuento, la novela, pero la poesía no tanto. Nuestra intención justamente ha sido visibilizar la poesía nacional y obviamente ubicarla también dentro de este contexto con poetas internacionales. En cuanto a edades de los poetas, esta ruta, y bien que me lo recuerda porque es importante mencionar, esta ruta poética no tiene ningún amparo de ninguna élite dentro del país. Nosotros estamos por fuera, con una posición completamente distinta a eso. Buscamos incluso que la poesía esté vinculada más hacia la comunidad. Por eso el día de mañana, y con el apoyo del municipio de Quito, estaremos haciendo un recital en la calle de las Siete Cruces, en la García Moreno, que está ahora peatonizada. Mañana eso será entre 11 de la mañana, 12 de la mañana, nosotros estaremos ahí. Y en Muisne, nosotros también estaremos directamente en el parque y en la plaza pública. Entonces la ruta poética tiene esta intención, primero de vinculación a la comunidad, y segundo, en esta diversidad, tampoco nosotros nos encasillamos en la edad. O sea, realmente eso es irrelevante para la ruta. Lo que hemos buscado es que la calidad estética en cuanto a la poesía, y que sean propuestas que de alguna manera hayan llegado, ¿no?, en esa diversidad, a distintos grupos, población. Cuando hablamos de la vinculación con la sociedad, del hecho de estar en las plazas públicas, ¿significa que compartirán la poesía para las personas que se encuentran en esas plazas, sin convocatoria o con convocatoria? Con convocatoria. O sea, yo creo que toda plaza se da para que la gente vaya caminando de un lado a otro, y también con la convocatoria que es necesaria. Yo creo que una de las cosas bonitas va a ser Muisne, y posteriormente ya en Tungurahua, que estaremos en Sumbawa, Baños, Pujilí, y terminamos en el Puyo con la presencia de una comunidad shuar también. Esta ruta no solamente se queda en Quito, sino que recorre varias provincias. Así es. Estamos lo que es costa, la sierra y el oriente, pero partimos de aquí, de la capital. Mireya, dentro del recorrido que hemos podido ver a través de los links de los poetas, vemos que también se va a ser posible una poesía alternativa. Sí, hay dos espacios que están como adicionales a esta ruta, ¿no? La ruta sale con toda esta energía y esta fuerza, que es lo que queremos sostener hasta el final, pero también nos apoyan otros grupos. Aquí en Quito nos apoya Murcielagario Cartonera, nos apoya sobre todo en temas que tienen que ver más de esa colaboración de equipo logístico, pero también siempre han estado muy ligados a nosotros. Entonces, con ellos se ha coordinado un evento que hoy va a ser en el Circa, y que justamente estarán los dos poetas que usted ve aquí, y estarán en el primer jam de poesía, o slam de poesía, que va a ser aquí en Quito. Bueno, Marcel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que él nos visita desde España para compartir con nosotros esta poesía, una poesía que sin duda se viene difundiendo no solamente aquí en Ecuador, sino que también de alguna forma pues ya es conocida en su propio país. Sí. Bueno, ya tengo mi recorridico, sí. No sé, ¿qué quiere? Si quiere que le cuente todo, le cuento, pero vaya. Sí, ya vamos recitando ya unos cuantos años por Europa y por América. Estuve en Guatemala también, la segunda vez que ando por América. ¿Es la primera vez aquí en Ecuador? En Ecuador, sí, la primera vez. Bueno, ¿y cómo le recibió Ecuador? Fantástico, de momento fantástico. Un poquito de mal de altura, pero eso es mal menor, la verdad. O sea, todo lo demás perfecto, todo, sí. La motivación y la inspiración de Marcel para escribir la poesía, ¿a dónde está dirigida? Bueno, no sé si hay una inspiración concreta. En todo caso, me gusta mucho la poesía, el hecho poético en sí y la utilidad que tiene social la poesía como vinculadora de diferencias y de diversidades culturales y sociales. Ahí es un punto de encuentro, ¿no? Y un punto de rotura de esas desigualdades o de esas diferencias sociales y de diversidad. Y he trabajado mucho en España en ese sentido y, claro, ya me muevo en ese sentido por el mundo, digamos. Realizando este recorrido por España y también por Guatemala y ahora en Ecuador, ¿cómo mira usted el mundo de la poesía? Pues por un lado está anquilosado por unas élites y unas estructuras ya que ya quedaron un poco caducas. Se vio con el Nobel ya, ¿no?, como paradigma este año, que ya quedó como caduco porque no han sabido renovarse. Pero por otro lado está vivísimo por todas partes. En el mundo hay un florecimiento de nuevo de la poesía espectacular, sobre todo en su vertiente oral, que eso es maravilloso porque está como renaciendo la parte útil. La gente la pedía, ¿no?, y por tanto la gente la hizo y la gente se la hizo a sí misma, y eso es maravilloso porque rebasa todo el estatus cultural, ¿no?, que a veces están las élites ahí haciéndose su mundo, y es un mundo irreal. ¿Y qué se necesita para romper esas élites? Pues poesía, hacerla de verdad, hacer arte de verdad y sin más historias, ni sin pretensiones, ni voluntad de currículum, ni voluntad de ganar premios por la puerta de atrás, sino hacer poesía. Y ya está, el arte tiene una utilidad en sí mismo, ¿no? Y yo defiendo mucho eso. ¿Hay muchas redes allá en España como estas, como la que nace aquí en Ecuador, la Ruta Poética? Bueno, muchas. La poesía es un arte de minoría siempre, ¿no? Al menos en la producción. Luego, en cuanto a público, sí. Cada día hay más y más público. O sea, se llegan a llenar salas enteras con miles, 2000 personas escuchando poesía. Y esto es un éxito bestial, porque veníamos de pequeñas tertulias elitistas con 20 personas y hemos pasado a poder llenar pues grandes teatros con 1000 personas. No hace mucho en Barcelona hicimos una conmemoración de 10 años del Slam de Poesía de Barcelona y lo llenamos en un castillo inmenso que hay, y se llenó de gente joven, además, que es algo pues súper positivo, ¿no? Y de ahí se pasa a la lectura más tradicional, se pasa a leer Lorca o se pasa a leer todos los clásicos. Los chavales aprenden que la poesía es inmensa, ¿no?, pero entran por esa puerta, y eso es valiosísimo a mi entender. Bueno, usted dijo que nos ha traído poesía para compartirla con nuestros oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que a ver si es que lo podemos escuchar. Venga, pues. Esta se llama Sentencia de la expulsión de Adán o El veredicto del caso Sísifo. Ahora vive, tú, que no sabes, que no entiendes, que no ignoras, que no dudas, vive. Toca estar, ser, tú, que no eras, que no estabas, que no soñabas, que no sentías, siente ahora, duele, goza. Ahora habla, tú, que vibrabas la palabra última en un eco eterno, habla las lenguas de Babel. Vivirás en la Medina de Fez, buscarás tu suerte en los desorientados dirhams de turistas hambrientos de compasión, la hipocresía será tu fuerza, te harás el pobre, lo serás. Vivirás en la sombría Atenas moderna. A los 18 años todo el peso de una desaliñada burocracia caerá en tu petate y la costumbre cargará un fusil con tu nombre. Viajarás a los confines de la secuela helénica y soñarás con subirte al carro de fuego de Cassidy para compartir con él la odisea asfáltica. Vivirás en Gibraltar, en la persistencia orgullosa del gran imperio británico, un pie en la pulcritud de los campos de Liverpool, otro en el chabacanismo distraído de los puertos de Algeciras. Los alambres regirán lo cotidiano y no los podrás odiar, pero aprenderás a tiempo que habrán de caer ante la risa de los pueblos. Vivirás en Barcelona, en una de tantas. Dormirás fuera muralla cada noche, suspirarás por perseguir quimeras dentro y negligirás en los sueños simples de la luna de Valencia. Serás contorno de todo y dueño de nada. Serás polvo sobre el polvo, con los zapatos prietos. Formularás tu patria allí donde te encuentres bien y el clima moldeará tus tradiciones. Y gritarás. Gritarás de puro ardor cuando esto no se cumpla. Gritarás a tu manera, labrando con fuerza duras tierras en los Urales, sirviendo copas de martirio seco en Londres, silbando en negro por las calles de Ciudad del Cabo, soldando los esqueletos de metal de nuevos rascacielos neoyorquinos, pilotando reactores por los puentes de aire internacional, sorteando policías en México, en Buenos Aires, en Estambul, en Tiananmen. Y lo harás bailando. Bailando el impreciso ritmo de tu llama, bailando por encima de los cantos de sirena del camino, porque este será el manifiesto más claro de tu lucha y el mejor impulso para subir, una vez tras otra, la piedra a la cima. Bueno, ahí hemos podido escuchar la poesía de Marcel Font de España, que estará en este evento que arranca el día de mañana en el Ministerio de Cultura. Así que ya vamos a ir conociendo cada uno de esos detalles. Y ahora nos queda, Marcel, preguntarle qué compartirá usted con este público aquí en Ecuador y en las diferentes provincias. Voy a compartir poesía en castellano, como esta, y voy a compartir también todo lo que pueda poesía en catalán, porque creo que es menos conocida. Yo soy catalán de nacimiento, de lengua materna, y tenemos un poco una lucha cultural e identitaria muy impotente desde hace siglos en realidad, pero ahora está como muy viva, y me gustaría un poco dar a conocer también esto, ¿no? Es una lengua muy hermana además. La cultura catalán que se resiste a morir. Bueno, es que está muy viva. Somos 7 millones de catalanes. No es poco. Lo que pasa es que estamos bastante aplastados por una cultura que es inmensa, maravillosa también, como es la española en general, ¿no? Pero ahí en España se vive todavía un cierto colonialismo con nosotros. Yo creo que somos la primera colonia española, en realidad, que hubo. Y un poco seremos la última en salir de esa cosa horrible que era el Imperio Español. En fin, un poco estamos en esas todavía. ¿Domina el catalán? Sí, claro. Mi lengua materna es el catalán más que el castellano. Sí. ¿Y podemos decir algo en esa lengua? Sí, claro, por supuesto. Pero un poema quiere también, ¿no? Si quiere un poema. Pues es muy largo, quizá para algo ahora, cortito. ¿No? No, yo puc parlar l'espanyol i puc saludar en català, puc saludar a Ecuador i puc fer-vos una mica de noció de com sona el català, sona així. I és una llengua llatina molt, molt similar a l'espanyol també, s'entén molt bé. De seguida que saps espanyol i que saps francès, per exemple, o italià, entens una mica el català. Supongo que no se entiende mucho lo que dije, lo siento, pero es un poco así. Pero bueno, entiende, nos vas a decir que nos dijiste. Bueno, les conté que la lengua catalana es una lengua muy similar a la española, al castellano, y que si sabes un poco de castellano, sabes italiano, sabes francés, enseguida coges el catalán, que no es una lengua difícil ni muy ajena a nuestra tradición cultural latina tampoco. ¿Es importante poder compartir esta lengua aquí en Ecuador, en Ruta Poética? Para nosotros sí es muy importante que se visibilice. Nosotros teníamos una cultura muy potente ya en la Edad Media. Tenemos grandísimos poetas, tenemos Ausias Marc, por ejemplo, que es un poeta extraordinario a nivel universal, muy reconocido por la literatura y la historia universal, y es una forma de dar a conocer también ese acervo cultural importantísimo que nosotros podemos ofrecer al mundo. En final es una cuestión más de dar que de recibir. Sí. Bueno, ahora voy a dar la palabra a César Cano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, y Colombia también se hace presente en esta ruta poética. Sí, hola, buenos días por acá. Muy contento de estar en Ecuador también, segunda vez que vengo, pero había estado de paso porque iba también a un festival en Perú donde conocí a Mireya hace 4 años, entonces hoy con muchos ánimos pues de estar acá en esta ruta. Bueno, usted ya ha realizado la visita por varios países con esta poesía también alternativa que intenta tocar el corazón de toda la gente que ama el mundo de la poesía y también aquellos que a lo mejor de pronto cuando pueda convencer, en este caso César Cano, con el mundo de la poesía, de alguna forma pues puedan adentrarse a sus libros, a sus textos y a su poesía. Sí, bueno, también tengo cierto recorrido, de pronto no tan amplio como el de Marcel. No, suena más de lo que es. Pero bueno, sí, ahí vamos. Digamos, es un poco distinto, como Mireya, yo vengo, digamos, representando, pues, como la juventud, digamos, unas propuestas más jóvenes. Pero digamos que en la poesía siempre hay que mantener jóvenes, así digamos, se tenga más edad. Vamos a, hoy, ahorita conocí a Domingo de Ramos, que viene de Perú también, señor ya de edad, pero muy, muy vital todavía. ¿Desde cuándo se vinculó la poesía, César? Bueno, yo empecé a escribir desde pequeñito, como a los 11 años empecé a escribir como mis sentimientos en cuadernos, digamos, como uno descubre que es más fácil comunicarse de ese modo, digamos, a veces no tanto conversar, sino de pronto escribir cartas a mis papás o a los amigos. Entonces uno descubre que puede explorarse de ese modo y expresarse mejor de eso, entonces pues de pronto acá ya está cultivándolo y de un momento a otro ya ve su vida entera en eso. A propósito de hablar de cartas, antes nos comunicábamos a través de este medio, pero la tecnología como que va dando pasos agigantados y hemos tenido que dejar a un lado esas motivaciones, esas inspiraciones a través de las cartas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Crees que es importante retomar ese mundo? Bueno, igual hoy día está muy de moda retomar como lo que es antiguo, como lo vintage. Sin embargo, igual la expresión escrita es como una tecnología, entonces nos sirve pues para muchas cosas. Digamos, se sigue escribiendo y hoy día se escribe mucho más. Digamos, los medios digitales nos permiten, estamos escribiendo todo el tiempo en chats, escribimos mucho en Facebook, estamos continuamente comunicándonos de ese modo. Entonces no ha cambiado mucho, cambian son como los medios, ¿sí? Y eso hace que cambien un poco los contenidos, pero digamos sigue siendo recursos útiles para sacar, digamos, beneficios sociales, pues las personas. Pero ya más escribimos telegramas. Antes sí se escribían telegramas, pero entonces también son eran pues como muy precisos y tal, pero entonces digamos los chats también son así, en las abreviaciones que se usan en los chats también funcionan de un modo similar, por ejemplo con el WhatsApp. César, ¿cuál es la motivación, la inspiración en su poesía? Bueno, yo escribo cosas muy de la calle también. Digamos, pues yo crecí en un barrio un poco marginal, una zona marginal en Armenia, Quindío, donde vivo. Entonces también mucho, digamos, como las experiencias que han tenido los pelados con los que crecí. Digamos que por las condiciones sociales y todo eso han caído en situaciones muy, muy feas, drogadicción, delincuencia, todo eso. Entonces esa expresión violenta y visceral de Colombia, digamos que ha motivado mucho. No tanto, bueno, la violencia en Colombia ha sido un tema pues muy explotado, no tanto históricamente, sino yo lo exploro como desde las vivencias y desde las vísceras, por decirlo así, desde la emoción. Vamos entonces a escuchar tu poesía. Dale, bueno, sí, por acá tengo un poema de una cartillita que saqué en 2014 que llamaba Tres poemas para sobrevivir en Bogotá, que exploraba así como lo que sentía yo, que sentían los niños en situación de calle cuando se leía unas crónicas. Entonces, bueno, ese es el poema 3, o canción del grito subterráneo de los huesos. Mi mamá es muchas mujeres al tiempo y a veces la veo en la calle cuando no esperaba verla y está abrazando otro pelado y yo siento su calor abrazándome como la noche, pero en la noche la policía me mete a la cárcel y se orina encima de mi rostro y sus orines se confunden con mi llanto y sé que el amor de mi madre alimenta a su hijo en juegos de avionetas que estallan y a mí se me pasa el hambre de 3 siglos en la calle y hay una madre que es mi madre en cada madre y no es que yo sea un huerfanito sino que todas las mamás son la mía y antes de morirme de estirar la pata sobre las alas de las moscas, siempre antes de morder los edificios, pienso en mi madre que toma a su hijo y lo salva de ese charco de babas y mordidas negras en mi cuerpo y siempre mi mamá me salvan otros, siempre mi mamá, siempre con sus brazos de tierra me siembra y me echa agua y me dice que soy una luz que parece una semilla y me pájaros volando sobre su voz de tajadas maduras y canciones amarillas, entonces me luna y me emplumo de algas de mare rompiendo mi pecho mientras silencio sobre bocas de gaullacanes asoleados, alucino un idioma de personas libélulas azules volando sobre un cementerio de ojos que se apagan cuando cuando estoy en mi madre y no me caigo de mis sueños, pero nunca estoy a salvo de las puñaladas que me pegan los relojes. Mi madre es cualquier dolor, arrancaba palazos. Mi madre es este cielo que se cae sobre mí y me desnuca y me parte colibríes en los dientes. Envuelvo frascos de pegante en hojas de eucalipto y se los mando a mi mamá para que me perdone por haber nacido muerto. No fue mi culpa, mamá, no fue mi culpa. Yo cuando estuve viejo me encerré en mi pecho y le puse alas a las llaves, pero el hambre es mi canción, el hambre es un nido calientico, el hambre es esas nubes incendiadas que escriben un poema, y mi mamá en el otro lado le coge sus oraciones al Dios, a las manos del Dios que tengo entre los ojos para que yo no me queme y esté vivo y la ame, aunque no la tenga, aunque este país sea una piedra que me rompe la cabeza. Bueno, ahí hemos podido escuchar la poesía de Marcel Font y también de César Cano de Colombia. Bueno, ahí la realidad, la cruda realidad que a veces se tiene que vivir y que a veces nos cuesta también poderla llevar al mundo de la poesía. Bueno, y finalizamos esta entrevista. Vamos a dar la palabra a Mireya. A ver si es que recordamos con la invitación de usted a este evento de Ruta Poética. Bueno, quiero extenderles la cordial invitación para tres actividades. El día de hoy nosotros estamos en la FACSO, en la Universidad Central, con una charla magistral que dará la poeta colombiana Marga López. Hablará sobre el oficio de la poesía y sobre cinco poetas mujeres grandes de Colombia. Eso será en el Auditorio Pedro Jorge Vera, a las 4 de la tarde, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. El día de mañana tenemos dos actividades. Estaremos entre 11 y 12 mediodía. Nosotros estamos en la calle García Moreno, donde se estará llevando a cabo este recital en la calle peatonizada, y ya en la noche obviamente la inauguración de la Ruta Poética en el Auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura. Sin embargo, ¿a qué hora? A las 7 de la noche. Sin embargo, también recordar pues el slam de poesía que estará el día de hoy en el Circa, ahí por San Marcos. Bueno, queremos agradecerles entonces a Marcel Font, bienvenido a Ecuador, a César Cano también igualmente, un frío aquí en la capital de los ecuatorianos, pero con un corazón bastante grande. Y gracias a ti, Mireya, por habernos acompañado. Gracias. Muchísimas gracias.